oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en Oíd mortales. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Salió el sol, Luis? Para los cuervos, sí, salió el sol. Los cuervos salió el sol, cierto. Sí, sí. Para los demás mortales, no, sigue estando nublado, es un desastre. Además de que no salió el sol, hay neblina de todo el día, es de terror. Sí, pues ya el lunes pasado estábamos con este tiempo y bueno, parece que por ahora seguimos así. Vamos a seguir. Y nosotros nos seguimos. Recién empezamos el programa y hoy, ¿qué tenemos, Cristina? Vamos a hablar. A terminar el tema de osteoporosis, ¿no? Exacto, vamos a seguir hablando con la doctora Graciela Pensi, médica endocrinóloga del staff del Hospital Pirovano, y ella va a cerrar el tema que habíamos empezado el lunes pasado sobre osteoporosis. Bien, y seguimos con otro tema que es muy interesante y que es el de identidad de género, ¿no? Exacto. También vamos a tocar ese tema. Se sancionó la ley de identidad de género y vamos a hablar con la doctora Analía Más, o ya hablamos con la doctora, y ella nos va a contar, a mi gusto, bueno, muy claramente. Va a ser un análisis de la ley y demás. Sí, sí, sí. Sí, muy interesante. Va a ser un tema muy interesante a tratar. Y retoma nuestro programa la licenciada Irene Seltzer, nuestra columnista internacional. Así para, es, desde porque es lo que corresponde. Estados nos Unidos. Va a sorprender con uno de esos temas que ella nos presenta y que nos deja así boquiabiertos. Así que bueno, también sorpresa con el tema de Irene Seltzer en este programa. ¿Y quiénes hacemos? ¿Algo más? ¿Y quiénes hacemos Oíd? Mortales. Cristina Varela. Luis Angió. El doctor Darío Reutemann. La doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Y en la operación técnica, aquí en laretaguardia.com.ar, Fernando Tevele. Y en AM690, Martín. Muy Así bien. Así que bueno, Fernando, cuando quieras. Empezamos el programa. Oíd mortales. Bien, como habíamos prometido, vamos a terminar entonces de charlar hoy con una segunda parte del tema de osteoporosis y habíamos hablado con la doctora Graciela Pensi, que nos estuvo contando acerca de esta enfermedad y hoy nos va a seguir hablando sobre el diagnóstico de la misma. Bueno, entonces hablamos de las causas, hablamos de si produce o no síntomas. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces me viene la paciente a la consulta y yo la tengo que, dice doctora, bueno, me vengo a evaluar porque quiero saber si tengo o no tengo osteoporosis. Aparte de hacer todo este interrogatorio con todos los factores de riesgo que antes hablamos, vamos a hacer toda una evaluación de sangre del paciente, vamos a ver lo que nosotros llamamos osteograma, tanto en sangre como en orina, en donde le medimos el calcio, el fósforo, todos los componentes del metabolismo mineral, le pedimos la orina de 24 horas para ver la calciuria del paciente y también le pedimos una radiografía de la columna, sobre todo si son pacientes mayores de 60 años. Si bien el diagnóstico, radiografía y por supuesto la densitometría, que es el gold estándar, el gold de diagnóstico para hacer el diagnóstico de osteoporosis.

fractura de cadera, medicamentos, recordar que los ansiolíticos también pueden producir cuando uno se levanta, sobre todo estamos hablando de las personas de edad, algún cierto embotamiento, como también alteraciones a nivel muscular. Todas las personas que toman medicamentos como corticoides, antiepilépticos, bueno, como ya dijimos antes, consultar siempre al médico. No podemos obviar en este caso la consulta al médico especialista, en este caso el endocrinólogo. El tratamiento, como yo siempre digo y decimos en los grupos que damos, en los talleres que damos en el Hospital Pirovano o cuando vienen a la asistencia particular en el consultorio, siempre es el traje a medida. No todos los pacientes son iguales, cada uno va a tener su adecuado tratamiento. Hay medicamentos, hay un montón. Bifosfonatos, hormonas, ranelato de estroncio, hormona paratiroidea. Cada uno va a ser dado en base a la necesidad y al diagnóstico del paciente. Que es muy, muy común que el clínico, el ginecólogo o el traumatólogo empiecen con una primera atención en osteoporosis, pero en realidad lo deben ver un endocrinólogo, que es el especialista en metabolismo fosfocálcico. Nos presentó entonces el tema osteoporosis la doctora Graciela Pensi. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre osteoporosis pueden hacerlo a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra página de Facebook o Twitter, oidmortales2011, o los martes a la mañana concurrir al Hospital Pirovano, a los talleres que da la doctora de osteoporosis, y si no, comunicarse al 4784-3411 también por el tema de osteoporosis. Vamos a seguir con un tema musical, pero le pedí a Fernando que me dejara solamente decir que este tema no es un tema así más que estamos poniendo, sino que es un tema que tiene que ver con muchas de mis ex alumnas, algunas, otras ya colegas, que están terminando un ciclo muy importante, que es el ciclo de la concurrencia de la residencia hospitalaria, que empiezan nuevos ciclos y que este tema es para todas ellas. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. Julia Senko, honrar la vida para todas las que me están escuchando y que saben bien a canta. Oíd, mortales. Medical Devices Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el Dr. Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y se comunican al 2066-1908. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Y por AM690 y www.laretaguardia.com.ar continuamos con Oíd Mortales. Y ahora tenemos también otro informe de la licenciada Irene Seltzer, ¿no? Sí, nuestra columnista internacional, nos tiene siempre alguna sorpresa. Así que yo diría, primero vamos a escucharla atentamente y después vamos a comentar sobre lo que nos habla, a ver. Bueno, buenas tardes, licenciada Irene Seltzer. Nuevamente hoy nos encontramos contigo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, hola Cristina, ¿qué tal? De un nuevo paradigma, o no sé si es nuevo, pero digamos es una nueva aproximación al tema del peso. Y en este paradigma, uno no tiene que ser flaco o delgado para ser saludable. Este paradigma en inglés se llama HAES y es The Health at Every Size Approach, que significa una aproximación a la salud en diferentes pesos. Esto quiere decir que uno puede tener un peso mayor o menor e igualmente ser saludable y estar saludable. Para nuestro país sería casi impensado. Sí, y acá también digamos que es casi impensado, es algo nuevo, especialmente en este momento hay un gran empuje que muestra y que dice que uno solo puede ser saludable en un peso bajo. Este nuevo paradigma habla de aceptar y respetar la diversidad de los cuerpos y de sus formas y de sus tamaños. Habla también y reconoce que la salud y el sentirse bien es algo multidimensional y que incluye no solo lo físico, sino también lo social, lo espiritual, lo psicológico, lo ocupacional, y promueve distintos aspectos de salud que la gente puede tomar y hacerse cargo de su propia salud sin tener que pasar por el hecho de que la balanza diga tal o cual número. Y finalmente promueve una manera de comer balanceada en la que la persona tiene en cuenta sus necesidades nutricionales y también sus necesidades de saciedad, de apetito, de hambre y el tema del placer. Ah, es muy interesante. Sí, uno sabe perfectamente que hay mucha gente que se lo ve delgado y que esto no quiere decir que esté sano. O sea, y también es cierto que uno ve gente quizá con algunos kilos de más, pero que tiene en general, uno lo ve siempre sano, o sea, que no se enferma, que no falta su trabajo por enfermedad, pero cuesta, digamos, por lo menos a mí, desde lo cultural o no sé cómo llamarlo, me costaría mucho pensar en que una persona con sobrepeso esté sana. Bueno, aparentemente, según este nuevo paradigma, la cantidad de peso de más y el BMI y el peso son indicadores pobres con respecto a lo que significa salud y cantidad de vida, longevidad. Longevidad, exactamente, longevidad. Uh-huh. Pareciera que hay una gran cantidad de estudios epidemiológicos que sugieren, por ejemplo, que estar 5 pounds, que serían kilos, habría que multiplicarlo por 2.2, sería 12 o 14 kilos, estar 5 pounds por abajo del peso es más peligroso que tener 75 pounds sobre el peso. Hay muchos estudios que sugieren que el foco del peso como criterio de salud no es un foco acertado. Lo importante, digamos, es ver que, lo importante sería, a mi juicio, ver que una persona tiene salud o no tiene salud, depende no del peso, sino de cómo se encuentra en general. Es importante realmente ver si una persona está saludable o no. Mucha gente de poco peso no lo está y mucha gente de mucho peso lo está. El tema es no hacer un estereotipo, no ser médico, clínico, y tener un estereotipo en la cabeza y pensar que porque esta persona tiene 5 o 10 kilos de más está en peligro de estar realmente en peligro. ¿Cuáles son los estudios que dicen las cosas a favor de un tema y a favor del otro tema? Lo más importante es no cegarse y ver realmente qué sucede en la realidad. Uh-huh. Que la cosa social no nos obnubile y no nos ciegue. Sí, yo estuve hace poco en una charla que dio una psicóloga muy conocida acá en Buenos Aires, por mí muy admirada, que es Silvana Weller, y ella contaba cómo a lo largo de los años los valores de sanitud, o no sé cómo llamarlos, o de salud, variaban con los años. O sea, ahora tener la presión 14-8 es el máximo que puedes tener para supuestamente tener una presión hasta ahí normal. Pero que hace algunos años ese valor no era así, era más alto. O sea, cómo estos valores, con distintos cambios que uno puede buscarlos en sus distintas fundamentaciones de por qué, han variado. O sea, gente que hoy es hipertensa, hace unos años, por ejemplo, no lo era. ¿Cómo puede ser? Y bueno, hay muchos factores en esto. Uno de los factores, lastimosamente, es el económico. Uh-huh. Por ejemplo, las grandes producciones de distintas drogas. Uh-huh. Si uno, lastimosamente, si yo vendo un remedio para hipertensos, me va a convenir que la gente sea hipertensa antes porque más remedio vendo. Tal cual. Por eso con ella también se hablaba un poco esto de la cantidad de medicación que se le da a la gente para prevenir enfermedades que a lo mejor nunca aparecerían, o sí, o no sé. Bueno, exacto, de esto estamos hablando. Uh-huh. Si yo tengo un gordichi, si tengo un gordichi que está fantástico, en vez de mirar que está fantástico, lo asusto y le digo, uy, usted está en peligro de, bueno, pero está en peligro de, o tiene, o podemos mirar y ver qué pasa, o tiene los valores fantásticos y ni siquiera me preocupé en tomarle ningún análisis y estoy pensando que, porque tiene, o tiene un valor y en realidad para un valor no es el problema, es si uno tiene 3, 4 o 5 valores todos juntos, o si uno tiene, por ejemplo, además de un valor un poco alto, tiene familiares con la enfermedad. Claro. Las cosas hay que mirarlas más en contexto, y yo creo que una de las cosas que está sucediendo es que cuando alguien ve a alguien que pesa 3 kilos más de lo que tiene que pesar, ya se asustó. Eso es uno de los temas. Por eso, digamos, una manera de decirlo más profesionalmente es que hay que mirar empíricamente los factores que están validados y que se asocian con salud y con longevidad, cruzando todo el espectro del peso. No empezando a mirar a partir de los 70 kilos, sino qué pasa también de los 70 para abajo. Porque mirando eso nos vamos a dar cuenta si estamos, o sea, si nadie mira el problema que pasa con la gente que pesa entre 50 y 70, quizás... Es todavía más peligroso que estar gordo. Bueno, pareciera que sí, pero lo que sí sabemos es que no hay tantos estudios hechos en los que pesan entre 50 y 70, perdón, que los estudios que hay nadie les dio bolilla. Claro. Estamos mirando a la parte superior, y este movimiento está diciendo miremos todos. Claro, la verdad, bueno, como siempre, licenciada Seltzer, muy interesante, pero muy, muy interesante. Una mirada distinta, que es lo que me interesa, que todos podamos ver lo mismo, pero desde distintos ángulos, la diversidad de la mirada. Muy importante. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Bueno, gracias a la licenciada Irene Seltzer, y nosotros seguimos con Oíd Mortales. ¿Qué te pareció, Luis? Interesante. Viste, yo tengo unos kilitos de más, pero no necesariamente estoy enferma. No, ¿por qué? No, digo, porque... Yo tengo unos kilitos de menos y no estoy enfermo tampoco. La realidad es que este tema que tocaba Irene es muy interesante desde que cambia el paradigma, ¿no? Uh-huh. O sea, y que nos hace ver otras cuestiones. Cuando me hacían ver que hace unos años el valor de la presión arterial era otro, que el valor de la glucemia era otro. La verdad que me cuesta un poco pensar que no solamente esto tuvo que ver con una cuestión económica y que hubo estudios realmente que demostraron que esto era así. Y también me parece importante que prestemos atención al concepto de cuánto se está medicando para prevenir enfermedades que quizás puedan aparecer. Se medica más para prevenir enfermedades que pueden llegar a aparecer que para las enfermedades que son. Es un dato, y los laboratorios algo deben de influir. Si quieren ponerse el saco, lo tienen listo para ubicárselo en su lugar. Muy bien. Oíd Mortales. Que por su calidad. 35. ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd Mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Estamos entonces con la doctora Analía Más y vamos a hablar hoy sobre la ley de identidad de género. ¿Qué tal, doctora Analía Más? ¿Cómo estás? Bien, queríamos que nos contaras qué es esto de la ley de identidad de género, qué es lo que pasó hace unos días en el Congreso. Uh-huh. Bien. ¿Y qué sería, si uno dijera ley de identidad de género? ¿Qué es la identidad? ¿A qué se refiere? Bien. Bien. Y algunas de estas cuestiones, digamos, ya sea de salud o no, en esta ley, ¿han quedado todavía para mejorarse, que puedan mejorarse? Thank you. Claro. O sea que la ley, bueno, para mi ignorancia, yo pensé que solo cubría desde el punto de vista de salud los tratamientos hormonales y que todavía no estaba incluido el tema de las cirugías, con lo cual, claro, está bárbaro. O sea, el orden era primero te operás y después te cambiamos el nombre. Qué locura. Claro. Claro. Sí. ¿Y hubo algunas cuestiones que obstaculizaron la promulgación de esta ley o estaban todos así muy de acuerdo y estaba todo muy lindo cuando se sancionó o se promulgó? Thank you. Bueno, qué suerte, la verdad que maravilloso, me parece increíble casi, pero bueno, qué bueno. ¿Y ahora por dónde seguimos, doctora? ¿Después de la ley de identidad de género? Sí. Sí, terrible, terrible. No, y sí, igual me parece que, digo, ¿no? Creo que va a haber todo un trabajo de esto que decías, de ir a las provincias o de ir a cada lugar y cada uno ser un agente de salud, como decíamos, que transmita esto, ¿no? Porque la ley está, pero las cosas no se cumplen porque solamente esté la ley. Existen desde siempre. El tema es que ahora este ingreso al sistema implica que hay que ir rompiendo barreras que muchas veces no dependen de la ley, sino de la subjetividad del funcionario de turno, ¿no? Que a veces no cumple con la ley que ya existe. Bueno, la verdad que muy muy interesante y vamos a seguir comunicándonos por todas las cuestiones que puedan aparecer con respecto a este tema y a otros temas que tienen que ver todos con la salud, evidentemente, ¿no? Perfecto. Bueno. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Chao, gracias, hasta luego. Gracias. Escuchamos en esta charla entonces a la doctora Analía Más. Ella es exdirectora del área jurídica del INADI, asesora actualmente del Consejo Nacional de las Mujeres y abogada de la Federación Argentina, que ella nombró como LGBT, que es lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y por otro lado, aparte de ser una amiga y de yo respetarla y quererlo mucho, le agradezco la claridad y lo bien explicado que nos dio el tema, porque a veces genera en este tema algunas confusiones y creo que fue clarísima. No sé qué te pareció a vos, Luis, pero sí, me pareció muy clara, muy clara. Así que le agradecemos nuevamente a la doctora Analía Más y seguramente la vamos a convocar otra vez para continuar con distintos temas. Bueno. Oíd, mortales. Y ya casi en el final de Oíde Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Cristina, ¿tenés algunas informaciones, algunos datos para darnos, sí, no? En esta semana tenemos días de celebración, como es el día 30 de mayo, es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Uh-huh. El 30 de mayo en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y este año se convoca a los usuarios de las redes sociales a participar de una campaña que permitirá compartir información y multiplicar el mensaje bajo el lema "Soy donante y se lo digo al mundo". La fecha del 30 de mayo se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que fue el Hospital Argerich, y que representó la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. En este momento, para que ustedes tengan una idea, tenemos en lista de pacientes en espera 7.008 personas en lista de espera. Igualmente, año a año, estas campañas van ganando espacio y van ganando gente que va concientizándose sobre el tema, porque, por ejemplo, en el año 2010 hubo 583 donaciones reales. En el 2011 hubo 604 donaciones reales, o sea, eso va en aumento. Y hoy por hoy nos dicen que hay un donante cada 14 horas y un trasplante cada 6 horas. Bueno, entonces ese era uno de los días que se celebra en esta semana. Y ese mismo día, el 30 de mayo, es el día del el día mundial de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es una enfermedad que por ahí uno escucha pero no tiene mucha idea de qué se trata. O a veces pasa que uno le dicen, Fontana Rosa falleció. No, Fontana Rosa falleció de otra enfermedad que se la confunde con esta. Hoy solamente queremos decirle que el 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y nosotros estuvimos en comunicación con Esclerosis Múltiple Argentina, que es EMA, que funciona en la calle Uriarte 1465 y su teléfono es 4831-6617. Y el próximo lunes vamos a estar en comunicación con algunas personas de esta entidad y vamos a charlar sobre esta enfermedad. Así que todos aquellos que ya empiecen a pensar en alguna duda o alguna pregunta que quieran, acuérdense que pueden acercar sus preguntas a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook o el Twitter a oidmortales2011. ¿Y vos tenés algo más? Yo quería hacer un saludito, que bueno, también tiene que ver con la salud, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos sabés el día de qué es? ¿Hoy? Sí. No, sé cuál es mañana el día. Hoy es el día de la maestra jardinera. Ah, tenés razón, sí. Así que sí, vamos a saludar. De las docentes de inicial. Exacto, vamos a saludarlas, inicial. Es el día de los jardines. Y sepan que este día fue instaurado por Rosario Peñalosa, que fue educadora de La Rioja. Y ella tuvo una gran cantidad de métodos y principios innovadores en la educación y fundó el primer jardín de infantes. Y no saludé a mi maestra de la Salita Roja. Ay, bueno. Estás a tiempo todavía. Bueno. Sí. Bueno. Yo lo que quiero es hoy comentar esto, aunque sea medio minutito. Hoy se hacen actos por el Día de la Salud de las Mujeres. Y se conmemorará en Acción por la Salud, es un día internacional frente al Congreso, ya se hizo a las 11 una de las primeras actividades y ahora en estos momentos entre las 16 y las 20 también está la campaña nacional frente al Congreso por el derecho al aborto y otras organizaciones por una peatonal por la salud de las mujeres. Están haciendo una radio abierta por la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y esto tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de hace unas semanas, donde lo que hace es garantizar el acceso a los abortos no punibles, pero hay todavía 5 provincias, San Luis, Río Negro, Corrientes, Santa Cruz y Chaco, que están manteniendo en silencio y no avanzaron en la implementación de este fallo para adecuarlo en cada una de las provincias. Pero en estas provincias, por ejemplo, no están solos. ¿Quién puede ser el que esté metiendo ahí el dedito en la llaga y tratando de impedir con distintas maniobras que esto, este fallo se pueda poner en vigencia en todo el país, aunque es un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Bueno, está la Iglesia Católica, que lo que está haciendo es buscando neutralizar este impacto del histórico fallo de la Corte, ¿no? Respecto al aborto no punible, y lo quiere implementar, lo quiere frenar con implementaciones de protocolos hospitalarios, donde bueno, le van buscando la vuelta para que no se haga. Y por supuesto, acá en la ciudad de Buenos Aires también Mauricio Macri no sentó posición al respecto. Hay algunos legisladores que responden al PRO que estarían impulsando la sanción de una ley en la legislatura después del fallo de la Corte, pero también quieren ver cómo le buscan la traba. Y una cosa, la Asociación de Médicos Municipales, sus dirigentes se habían declarado un poco en contra de la legislación sobre este tema, ahora le está pidiendo al Ministerio de Salud que se apure en la firma de una reglamentación para que los profesionales de la salud de los hospitales del gobierno de la ciudad puedan estar emparados a la hora de practicar estos abortos no punibles. Igual es un tema para seguir charlándolo. Medical Device, Sociedad Anónima 999, sirviendo al especial otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Y Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay, 2302, sexto piso 3. Comunicarse al 2066-1908 y ya nos estamos despidiendo, ¿no? Nos vemos el próximo lunes a las 17. Gracias a Fernando en la retaguardia y a Martín en AM690. No se vayan, a las 21 está el programa de Alfredo Grande, Sueños Posibles, muy interesante para escuchar también. Y la madrina, que soy yo, le quiere mandar un beso muy grande a su ahijada, que cumple años el 30. Noelia, feliz cumple. Bueno, nos vamos. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 17 en Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes. Oíd Mortales.